Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Este es uno de los temas que componen el disco Water Me, que se va a presentar, cuya intérprete es nada más y nada menos que Cristina Aguayo, que sé que está un poco lejos y la comunicación no es muy buena, pero vamos a hacer lo mejor posible. Bienvenida a nuestro programa, Cristina. Hola, ¿qué tal, Julia? Muchas gracias por llamarme. No, por favor. Vos sabés que estábamos escuchando acá con todo el equipo este disco y es una maravilla. Primero empezá contándonos cuándo se va a presentar, porque queremos estar ahí. ¿Cuándo, dónde y a qué hora? Encantada. Mirá, se presenta el miércoles próximo, es el 1 de octubre, es a las 22 horas en Boris Café. 5568. Bien, lo repito yo porque su voz te cuenta que sale medio entrecortada. Repito, miércoles 1 de octubre, 9:30 p.m, Boris Club, Gorriti 5568. Y este es un disco muy especial. Contanos un poquito de la producción, cómo fue que surge este disco y cuál es el espíritu que tiene. Cristina, ahí está. Sí. No, me parece que no, Cristina, mira, por un lado es una pena total que no te podamos escuchar bien, pero por el otro lado nos da la posibilidad, nos habilita a invitarte a que vengas después del 1 de octubre o cuando quieras, un domingo para compartir, porque yo estaba leyendo un poco la historia, cómo te ligaste vos a la llama de la negritud, como vos misma mencionás, y realmente creo que tenés una historia tan rica y tan hermosa que nos va a gustar escucharla bien, ¿viste? No así entrecortada, ¿te parece? Estoy tan lejos de la capital que obviamente se corta la conversación. Bueno, pero ¿te parece entonces que te podemos comprometer para que vengas un domingo y así sin problemas de teléfonos y de comunicación ni larga distancia lo podamos hacer aquí en el piso y tal vez si tenés ganas nos cantás algo? ¿Te parece bien, Cristina? Sí, encantada. ¿No me escuchas mejor ahora? Ahora te escucho, pero se entrecorta. Ese es el problema. Bueno, vamos a hacer un intento. Sí. Si se entrecorta, le damos una segunda chance y a mí me encantaría que nos contaras eso, que me intriga porque además esta música te ha acompañado desde muy chiquita. Contanos cuándo y cómo surge esta llama de la negritud en vos. ¿Quién te la planta? Surge cuando mi abuelo me llevó a Nueva York en un viaje. En un viaje de negocios, me sentó en un piano bar de uno de los mejores hoteles de Nueva York, y mientras él hacía sus negocios, yo intentaba tomar una chocolatada muy caliente porque hacía en ese momento 11 grados bajo cero. Y me había comprado un vestidito de muy buena marca, y de repente se abrió una cortina de la cual surgió una imponente negra vestida de verde, llamativo, y se iba acercando hacia el piano donde yo estaba tomando la chocolatada. Y en mi vida había visto una negra, yo imagínate, tenía 5 años. Así que llegó hasta el teclado, se puso a cantar, se puso a tocar, y a mí la chocolatada se me desparramaba por el vestidito. Y quedé marcada, digamos, vacunada para toda la vida, y esa negra era Nina Simone. Nada más y nada menos. Pero además tuviste después otro privilegio, un poquitito más grande, unos añitos después. Sí, muchos privilegios tuve. La verdad que he tenido mucha suerte. Sí, yo leía, mira, no quiero ahora jugar todos los nombres porque me va a encantar que cuando vengas acá lo charlemos, pero por lo menos contanos algo de Louis Armstrong. ¿De Louis Armstrong? Sí. ¿No lo conociste? Yo tenía acá apuntado que en algún momento hubo un cruce, o lo descubriste, lo escuchaste. Sí, el lienzo lo descubrí, lo descubrí en casa de unos primos cuando tenía 8 años. Ajá. ¿Y qué pasó? Y me puse arriba de una mesa y me puse a bailar, y ya en mi casa sospechaban que algo estaba pasando conmigo. Porque era demasiado efusiva, y cada vez que escuchaba jazz o música negra, ya ahí se me prendía una lámpara que me hacía diferente a todos los demás, y en casa se escuchaba música clásica en general, porque mi madre era cantante lírica. ¡Ah, caramba! Ese detalle y, no lo claro. tenía. Mirá. Bueno, ¿y ella cómo tomó esto? ¿Cómo lo tomó de la cantante lírica a esta hija que se metía con el jazz, con el blues? No, eran cosas, no lo creía, eran cosas de criatura. Mirá no vos. Lo pudo aceptar nunca, creo. ¿En serio? Ay, sí. Pero de todas formas, desgraciadamente ella fallece cuando yo tenía 11 años y ahí mi padre decide mi destino. Ajá. Me preguntó, ¿los caballos o la música? Porque yo me crié con mi abuelo entre las patas de los caballos. Ajá. Y bueno, como yo sabía que mi papi quería que yo cantara, obviamente le dije la música y aquí estamos. Mirá, bueno, ahora quiero aprovechar este ratito, mientras está sonando bárbaro, ¿eh? Pero igual nosotros aprovechamos para que vos vengas otro domingo. Pero contanos un poco de este disco, cómo surge, cómo elegiste el repertorio. Yo estaba viendo los temas y son divinos, ya elegí uno después para cerrar la nota, pero contanos un poco la gestación de este disco, de Water Me. El disco surge después de un reportaje que me hicieron en Pasión en Ituzaingó. En donde, bueno, me educaron sobre montones de cosas de la música negra y además yo canté 3-4 temas y el ingeniero de sonido que estaba grabando todo eso se sorprendió y se impactó con mi canto, evidentemente, porque cuando terminó la grabación del video yo fui y le pregunté, así como cosa mía, bueno, ¿me podés pasar un número? A ver, ¿cuánto me sale? Porque me parece que voy a tener que grabar un disco definitivo en mi país porque me gustaría dejar un recuerdo en mi tierra. Se quedó callado y me dijo, bueno, yo te voy a responder. Y a la semana, más o menos, me llamó y me dijo, el disco te lo voy a financiar yo. ¡Qué maravilla! Porque me pegó en el medio de una canción que hiciste y yo me quiero jugarme por vos. Además, quiero inaugurar mi sello, Leloa Records, con tu disco. ¿Y te acordás? No sé si está en este disco, supongo que sí, la canción con la que lo impactaste tanto. A ver, si está en este disco, sí, la ponemos. Es la primera, es la primera. ¡Ah, bien! Entonces vamos a cerrar después la nota con este tema, que es el primer tema. Mira, yo había elegido otro, pero acá, mira, Eric, qué intuición, me dijo, vamos a cerrar con el número 1. Y yo le dije, no, a mí me gusta el 10. 16 Tons, pero qué bueno. Pero vamos a cerrar con este porque ya ahora tengo mucha curiosidad. ¿Y cómo te sentiste haciéndolo y eligiendo el resto de los temas? ¿Cómo fue? Mira, el disco son todos de temas tradicionales que los hago como los hago yo. Después hay 3 temas míos, bastante interesantes parece, que están teniendo un éxito bárbaro. Así, incluso hay uno que empiezo con una chacarera y sigo con un blues. Ah, ¿cuál es? Ahora queremos escuchar todo. Sí, se llama, es el 12. Bien, entonces, a ver, vos elegís, acá mandás vos, porque como estás lejos y nos estás dando el gusto de charlar un ratito y como vas a venir al programa, vos vas a decidir ahora con qué cerramos, si con el tema número 1 o con el tema número 12, que es un tema tuyo, a mí me parecería, ¿no?, cerrar con el 12. Tirá la moneda, se lo vamos. Tiramos la moneda, bien. A ver, ahí está. Acá dice Eric Domer que vamos a cerrar con el 12. Ahí está. Muy bien. Bueno, te mandamos un beso enorme, mucho éxito el primero, lo reitero. Primero, igualmente, sí. Venite, vénganse. Sí, pero voy a estar ahí, no te quepa duda. 9:30 de la noche, ¿cómo me lo voy a perder? Ni loca. Ahí estaremos. Ah, bueno, muchas gracias. No, un abrazo y te esperamos. Bueno, ahí seguramente me voy a acercar a saludarte y ahí vamos a cerrar el compromiso para que vengas un domingo, ¿ok? Pero cómo no, Julita, bueno, muchas gracias. Un abrazo. Te conozco mucho a vos y te admiro porque sos una excelente conductora. Ah, muchísimas gracias, ya me estás emocionando, mira. Bueno, te agradezco mucho, mucho y te esperamos acá con los brazos abiertos y las orejas abiertas también. Un abrazo. Muchas gracias por la difusión. Hasta pronto, Cristina. Hasta pronto, hasta luego. Gracias por llamar. Cristina Aguayo. Water Me, 1 de octubre, 9:30 p.m, Boris Club, Gorriti, 5568. Colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.